dormido. Aún Paki podrás conseguir en tu organismo donde quiera que estés. Nosotros construimos un futuro más bonito y divertido en nuestros sintetizadores. Distinto y renovador. La curiosidad es nuestro motor. La organización es la victoria. Baila con nosotros. Esto es FM y esto es música de baile. Esto es FM y esto se baila así. ¡Oh! SCM y esto es música de lucha. Esto es SCM y esto se lucha así. Esto es FM y esto es música de gusto. Esto es FM y esto se folla así. SCM y esto es música de baile. Esto es SCM y esto se baila así. Y te arrepentirás. Gracias. Mercurilingus, official faggot, official jingle, she's a cannon. How? Cunilingus. Ya sabéis cómo se hace. How? We'll be right back. fuertes para el futuro. Si es difícil, nadie lo hace. Llevo 24 horas sin dormir. Me da igual, porque estamos luchando por la paz mundial. Abre la mano. Escuchar. Anfetaminas. Anfetaminas. ¡Despierta el hacker! ¡Presur! ¡Acceso! ¡Denegado! ¡Bucles secuenciales que se oponen a mis planes! ¡Presur! ¡Acceso! ¡Denegado! ¡Usando en el teletexto! ¡Rascando información! ¡Rascando información! ¡Hay un algoritmo que acelera el sincronismo para hackers! ¡Un pateo hablando de todo! ¡Es para hackers! ¡Siempre hay algo que no entiendo! ¡Siempre en vigilancia! ¡Pulsores demenciales brillan por los terminales! ¡Es un acceso denegado! ¡Es para hacker! ¡Bucles secuenciales que se oponen a mis planes! ¡Es para hacker! ¡Ajá! ¡Es un acceso denegado! Megabloan nos han chapado. ¡Esto es la guerra! Ya estaba la puerta correcta y no lo he dado. Pero, y ahora viene lo interesante. Nuestra puerta se ha maquinado con la contraseña. ¡Que estamos locos! ¡Controlamos vuestras contraseñas! ¡Hostia, necesito la letra! ¡Wow! Oh. éxitos. Gracias. Uy, gracias. Qué espontáneo. Muchas gracias. Una de escorbuto. Thank you. incluidas en la red de transporte de 230 kilovoltios que no pertenece a Fexandes. Si ahora tuviéramos que diseñar la red de Barcelona, ¿no lo haríamos así? Le correspondía al distribuidor, a Fexandesa, es la caída de un cable propiedad de Fexandesa que no es de Endesa. ¿Por qué se cae? Endesa no tiene ninguna instalación dañada, y lo digo con orgullo. ¡Ole! Ni Fexa ni Endesa. Vamos de pelaos. ¡Oh! Tú, todo nos da mucho asco, todo lo eres tú, todo lo has hecho tú, tú eres todo, viejo no es todo, todo es todo, todo está ya hecho, contra tu pensamiento, todo está creado, contra tu mierda cuadro, todo sigue su curso, contra todos los tiempos, todo apesta rancio, contra todo, todo y todo. Soy bien flojo los coros. Es que soy bien flojo todo el avance por ahí fuera, yo creo, ¿eh? El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. ¡Pau! Todo nos da mucho asco. Tú, todo nos da mucho asco, todo lo eres tú, todo lo has hecho tú, tú eres todo, viejo lo es todo, todo es todo, todo está ya hecho, contra tu pensamiento, todo está creado, contra tu mierda cuadro, todo sigue su curso, contra todos los tiempos, todo apesta rancio, contra todo, todo y todas. Somos FM, electrónica, cuerpo, música. Hola. ¿Queréis ser nuestros amiguitos? Nosotros nos cagamos en toda la puta política. We'll be right back. FM, el arón no llena. Se ha tirado mucho, no sé quién es el que diga. La última. Susana Estrada y ya está. Gracias.